La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 26 grados Fahrenheit. Un cielo prácticamente despejado. Un viento que corre a 3 millas por hora y una visibilidad de 6 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 31 grados, mínimas de 26. Nos cambió el pronóstico. Hoy había probabilidad de lluvias, al igual que ayer. Y pues hoy nos dice que no hay probabilidad de que caigan lloviznas. Para el día de mañana viernes esperan cielos despejados, máximas de 36, mínimas de 29. Para el próximo sábado fin de semana hay probabilidad de que caiga nieve con temperatura máxima de 34, mínimas de 22. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 31, mínimas de 27 con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad también de que caigan lluvias. Y para el próximo lunes, inicio de semana, máximas de 35, mínimas de 31 con cielos despejados con una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. A partir de la próxima semana, les voy a adelantar un poco, a partir del próximo jueves se esperan temperaturas máximas entre 29, 25 y mínimas de 5 a 3 a 5 grados. Va a ser una semana muy fría para la próxima Navidad, así que váyanse preparando. Va a ser mucho frío, va a haber nieve, va a haber lluvia, va a haber de todo un poco. Esperemos si cambie el pronóstico, pues si cambia aquí les estaremos informando. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Alúmbrale la noche a ese corazón desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré si me dejas solo con los sentimientos que pasan como el viento. Labios,

Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 41 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ahora sí se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Indocumentados temen que ICE acceda a información que entregaron a las autoridades locales. Crece el temor en la comunidad indocumentada de Nueva York tras la posibilidad de que ICE acceda a la información que compartieron con las autoridades de la ciudad para acceder a distintos programas de atención social. Según un informe de NBC, son cerca de 900,000 documentos de personas indocumentadas en Nueva York que podrían llegar a caer en manos de las autoridades migratorias, lo que sería, según los defensores proinmigrantes, una sentencia de muerte. Durante el gobierno de Barack Obama, específicamente en el 2015, se instauró el programa IDNYC, que ayudaba a los indocumentados de la ciudad mediante la expedición de documentación legal, que les permitió en su momento abrir cuentas bancarias, firmar contratos de arrendamiento y acceder a otros servicios públicos. Sin embargo, hoy, bajo la recia política migratoria del presidente Donald Trump y su promesa de deportar a cuanto indocumentado pueda, los inmigrantes que hicieron parte de este programa están preocupados, ya que los documentos no han sido destruidos por parte de la ciudad. Dicha información fue presentada de modo voluntario en su momento como parte del programa IDNYC. Como parte del proceso de inscripción, las autoridades de la ciudad fotocopiaron cerca de 900,000 documentos, según informó la alcaldía. Hoy, el riesgo de que estos documentos lleguen a manos de las autoridades de inmigración es latente, fue lo que detalló el informe de NBC. Y en otra información, se suicida legislador de Kentucky acusado de abuso sexual. Un legislador republicano de Kentucky que enfrentaba acusaciones de abuso sexual se suicidó. El representante Dan Johnson se disparó el día de ayer en un puente de Mount Washington en Kentucky, fue lo que informó el jefe de policía del condado Bullitt, Donnie Tinnell, quien confirmó el deceso a la televisora WDRBT de Louisville. Johnson, de 57 años de edad, fue electo para la legislatura estatal en el año pasado. El día lunes, el Centro de Reportes de Investigación de Kentucky publicó el relato de una mujer que acusó a Johnson de abusar sexualmente de ella en el sótano de su casa en el 2013. La policía de Louisville investigó el reporte, pero cerró el caso sin presentar cargos. Johnson dijo el día martes a la prensa que las acusaciones eran completamente falsas. Un día antes había publicado un mensaje en Facebook diciendo que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que se llevará mi vida, ya no aguanto más, se quedó con esta vida, pero el cielo es mi hogar, fue lo que puso. Y de una batalla depende que los billetes de avión sean más baratos. Los aeropuertos estadounidenses están presionando al Congreso para que duplique las tasas que cobran a los pasajeros en cada vuelo, de forma que pasen de $4.50 a $8.50 por trayecto. Las aerolíneas, sin embargo, han puesto el grito en el cielo en contra de este encarecimiento de los billetes. El incremento ya fue aprobado por el Senado el pasado mes de julio y se encuentra ahora en la Cámara de Representantes a la espera de ser introducido en el presupuesto. Los aeropuertos arguyen que necesitan el dinero para proyectos de ampliación y mejora de sus instalaciones envejecidas por la falta de inversión en los últimos años. Las aerolíneas, sin embargo, mantienen que este incremento desanimará a las familias y los viajeros con menos recursos. El incremento queda oculto dentro de las tarifas anunciadas, de forma que los pasajeros creen que es una subida del precio de los billetes, cuando en realidad es un alza de los impuestos, explica Nicolás Cadio, presidente de la Asociación Profesional Airlines for America. En Filadelfia, por ejemplo, estas tasas generan casi $70 millones al año y han permitido construir dos terminales y ampliar otras dos. Sin embargo, las aerolíneas aseguran que los aeropuertos deberían conseguir el dinero de otra forma, aumentando el alquiler que cobran a las compañías aéreas o las empresas de alquiler de coches o el precio del aparcamiento, por ejemplo. Ya existen 6 aspectos importantes sobre las redadas de ICE. Los agentes de la Oficina de Servicios de Inmigración y Aduanas están realizando operativos en algunas de las 20 zonas metropolitanas donde hay más indocumentados. Cabe aclarar que estos agentes están haciendo el trabajo para el que fueron contratados. Es su función detener este tipo de inmigrantes, además de capturar criminales y otras funciones, pero también deben respetar leyes y procesos, lo cual es vigilado por las organizaciones de derechos civiles principalmente. Hay 5 aspectos sobre las redadas a las cuales la migra se refiere como operativos, un término más cercano al argot policial, pero siguen siendo lo mismo. Número 1, las personas que son objetivos. Originalmente el presidente Donald Trump dijo que su objetivo serían los inmigrantes criminales, pero ahora son los más de 11 millones de indocumentados, por lo que se sugiere a todos los inmigrantes que siempre estén bien identificados, ya que ICE afirma que detienen a quien se considere sospechoso, por lo que si una persona no demuestra su estancia legal en el país, podría ser detenida. Número 2, los lugares. Estos operativos o redadas pueden realizarse en cualquier parte, incluyendo centros de trabajo, excepto las zonas sensibles como escuelas, hospitales, manifestaciones e iglesias, aunque activistas han denunciado que la migra opera, a pesar de que se asegura lo contrario, como ocurrió con la niña Rosa María Hernández, a quien se detuvo tras una cirugía. Número 3, las cortes. El gobierno del presidente Donald Trump permite los arrestos en cualquier tribunal. Número 4, citas en ICE. Hay una práctica que no es nueva, pero activistas han reportado en aumento la detención de personas que acuden a citas en oficinas de ICE y son detenidas. Número 5, ayuda legal. Aunque una persona sea indocumentada, tiene derechos en los Estados Unidos, siendo uno básico tener acceso a un abogado, por lo que se sugiere siempre tener a la mano el número telefónico que permita obtener esa ayuda. Y número 6, libertad. Una vez detenido por la migra, debido a que la política conocida como catch and release, capturar y liberar, fue cancelada por la administración del presidente Trump y las intenciones de aumentar las deportaciones de indocumentados, activistas ven difícil, aunque no imposible, salir de los centros de detención. Y en otra información, un hombre le da 22 tiros a un compañero de pensión por ruidoso. Una corte de Arkansas fijó fianza de $1,000,000 al hombre que asesinó a su compañero de pensión con 22 balazos luego de quejarse de que hacía mucho ruido. Ahora el acusado enfrenta un cargo de asesinato en primer grado, asalto agravado y dos cargos más de delitos graves en segundo grado. Según informó del Baxter Bulletin, la semana pasada Robert Perney, de 59 años, estuvo hablando con uno de los residentes de la pensión en la que vivían en la ciudad de Mountain Home, a unas 2 horas de Little Rock, y se quejó del ruido que hacía otro de sus compañeros, Chester Raymond, de 71 años. El confidente en cuestión informó al dueño de la propiedad, quien enseguida convocó una reunión de residentes con él, Penny y Hornsky. Sin embargo, cuando él iba camino al lugar de la cita, escuchó múltiples disparos. En una declaración jurada, el sujeto dijo que cuando llegó al lugar se encontró con Honkin y él estaba furioso, le propinó 3 puñetazos en el pecho. Cuando entonces él salió a buscar su pistola, cuando regresó a seguir discutiendo con su vecino, este hizo un gesto como que iba a pegarle de nuevo y fue entonces que le disparó 18 veces. Penny dice que volvió a cargar la pistola y le disparó al cuerpo inmóvil de Hornsky 4 veces más porque según él le había arruinado la vida. Por otra parte, 10 activistas inician una huelga de hambre en Estados Unidos por una ley para proteger a los soñadores. 10 activistas y soñadoras comenzaron desde el día de ayer una huelga de hambre para reclamar una ley que proteja a estos indocumentados y la reinstalación del estatus de protección temporal, el TPS, suspendido por el gobierno a varios países. No es solamente una lucha por la aprobación de la Dream Act antes del fin de año, sino contra un gobierno racista que persigue a los inmigrantes, declaró AF el pastor salvadoreño José Landaverde. La propuesta apunta en particular al representante republicano por el estado de Illinois, Peter Roskam, a quien acusan de ser un seguidor incondicional de las políticas anti-inmigrantes del presidente Donald Trump. Roskam es el único republicano del estado que se rehúsa a apoyar el Dream Act, se lamentó Landa Verde, quien reclamó al legislador un diálogo para ver si logran hacerlo cambiar de opinión. La huelga de hambre consistirá en ingerir solamente líquidos por el tiempo que resistan, precisó Landa Verde, quien encabeza la protesta en la misión Fe, Vida y Esperanza de la ciudad de West Chicago, en el condado de DuPage. Aunque acabamos en el hospital, estaremos exigiendo que los políticos pongan fin a la destrucción de nuestras comunidades, agregó el religioso, quien prometió no aflojar. Y las bolsas en México y Estados Unidos avanzan previo al anuncio de la política monetaria de la Fed. La Bolsa Mexicana de Valores opera el día de ayer con ganancias luego de que reinició operaciones tras el feriado del 12 de diciembre, cuando se celebró el Día del Banquero, y a la espera este día de la decisión de la Fed sobre elevar o mantener la tasa de interés. El índice de precios y cotizaciones, que agrupa a las 35 emisoras con mayor liquidez de la plaza bursátil mexicana, sube 0.60% a 47.986 unidades. La bolsa de Nueva York opera con ganancias debido al avance de las acciones de las empresas tecnológicas y a la espera de que la Reserva Federal de los Estados Unidos eleve las tasas de interés en su función final del año. Con el aumento de las tasas, casi seguro los inversores estarán buscando pistas en este próximo año y más allá durante la conferencia de prensa final encabezada por la presidenta saliente Janet Yellen. Y en información deportiva, Cristiano dice que está celoso de Neymar y pide irse del Madrid en verano. Cristiano Ronaldo y el Real Madrid siguen tensando la cuerda. Las relaciones entre el crack portugués y el club madridista no son fluidas desde hace meses, pero según ha relatado el programa de El Chiringuito, el malestar del luso habría ido más asata el punto de comunicar al club su deseo de abandonar el Real Madrid a final de la temporada. La gota que habría colmado la paciencia de Cristiano Ronaldo habrían sido las últimas declaraciones de Florentino Pérez, el mandatario madridista. En el acto de entrega del Balón de Oro, habría aprovechado el momento para diluir la figura de Cristiano con sus comparaciones a Alfredo Di Stéfano, pero lo más hiriente, según el entorno de la estrella portuguesa, habría sido los flirteos con Neymar. Florentino, poco dado a las especulaciones, ese día rompió la norma, asegurando en clave de mercado de futuro que Neymar no es mala idea, incluso tiene más posibilidades de ganar el Balón de Oro en el Madrid. Declaraciones que Cristiano Ronaldo entiende que no son gratuitas y cuestionan su liderazgo de presente y sobre todo de futuro. Y Mascherano deja colgado al Barça. No hay vuelta atrás, Javier Mascherano no finalizará la temporada defendiendo la camiseta del Barça. La decisión está tomada y el futbolista ha recibido todas las garantías de la cúpula del club para que cierre sin problemas su nuevo contrato con el eBay Fortune chino. La operación será realidad en los próximos días, con independencia que el eBay chino mejore o no su oferta económica de traspaso. El presidente Bartomeu y el manager Pep Segura así se lo han trasladado al futbolista argentino. Tras comprobar que la decisión del jefecito era firme, en verano ya intentó sin éxito que el Barça le liberara de su contrato. Ambos han entendido que Mascherano ha acumulado méritos más que suficientes para respetar su decisión de poner el punto y final a su etapa como jugador azulgrana. ¡Ay!

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy. Sea paciente y abierto a lo desconocido, los imprevistos y sorpresas estarán a la orden del día. En el amor, un amigo le abrirá los ojos sobre un problema que lo está abrumando, así que escuche su consejo. En la riqueza, trabaje en ese nuevo proyecto que podría transformarse en una excelente fuente de dinero. En el bienestar, procure descansar las horas necesarias por más que los compromisos sociales lo atraigan. Para el signo de Tauro, será imprescindible que organice mejor sus actividades para poder llegar a cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma como usted quiere. En el amor, dialogue más con su pareja y así podrán fortalecer el lazo que los une. En la riqueza, se sentirá decidido después de muchas idas y vueltas a enfrentar un tema de trabajo. En el bienestar, el cansancio y el agotamiento mental harán que se replantee su actividad laboral. Para el signo de Géminis, modere su ansiedad y recuerde que deberá esforzarse para alcanzar sus metas. Sus anhelos no siempre se cumplirán de inmediato. En el amor, su imaginación lo hará volar y recordar viejas épocas. La intimidad con su pareja crecerá. En la riqueza, no se exceda. Una suma de dinero ingresa inesperadamente en su capital que lo va a motivar a realizar algunas compras. En el bienestar, trate de comer con moderación, evite las comidas fritas y cosas dulces. Para el signo de Cáncer, en esta jornada evite las discusiones y utilice esa habilidad diplomática que posee para obtener lo que desea. En el amor, su pareja podría agredirlo con palabras durísimas, generando un clima hostil, así que escúchela. En la riqueza, deje para otro momento la lucha por el poder, ya que podría perjudicarlo laboralmente. En el bienestar, eluda los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Para el signo de Leo, tenga una actitud reflexiva y prudente, de lo contrario podría cometer una grave equivocación. No es momento para hacer algunos cambios. En el amor, comparta con la pareja sus problemas, el diálogo franco lo va a tranquilizar. En la riqueza, los resultados serán magníficos, es una jornada ideal para renovar contratos o iniciar nuevos negocios. En el bienestar, trate de reponer sus energías y empiece a atender sus necesidades físicas. Para el signo de Virgo, las discusiones lo ayudarán a aclarar algunas ideas confusas, trate de respetar el punto de vista del otro. En el amor, no obligue a que cambie de actitud su pareja, si se encuentra deprimida, trate de animarla. En la riqueza, hoy logrará restablecer una alianza favorable con alguien que tiene sus mismos intereses. En el bienestar, sea saludable para su organismo, que empiece a comer sano y haga los horarios fijos. Para el signo de Libra, deje de culpar. Deje de culpar al destino de sus propios errores y encuentre una solución. Si existen problemas, busque en su interior la causa. En el amor, no despliegue su poder de seducción delante de su pareja, de lo contrario aparecerán algunos conflictos. En la riqueza, trabaje en su innata condición de líder en el ámbito laboral, los astros lo ayudarán. En el bienestar, deberá sostener la calma, no se deje llevar por las provocaciones de terceros. Para el signo de Escorpión, la luna en su signo le aportará una dosis de felicidad que lo ayudará a extraer algo bueno de cada ocasión. En el amor, no entregue su afecto a quien no lo merece. Si su deseo es comenzar una relación que sea eterna, tenga cuidado. En la riqueza, revise atentamente y con detalle sus cuentas. Seguramente deba realizar algún ajuste. En el bienestar, conviértase en un amante de la naturaleza, ya que le hará muy bien. Para el signo de Sagitario, si conserva sus convicciones y afianza su paciencia, no perderá el rumbo donde conseguirá ese objetivo que se propuso. En el amor, trate de abrir su corazón y entréguese con ternura a su pareja, le reclamará atención. En la riqueza, es una etapa propicia para poner al día trámites y pagos atrasados. En el bienestar, deje de postergar por más tiempo el inicio de un curso de teatro o de canto. Para el signo de Capricornio, será importante que encuentre en su interior la fortaleza necesaria para revertir esa situación que lo ha mantenido paralizado durante días pasados. En el amor, evite ocultar sus sentimientos, lo que usted necesita es muchísima contención afectiva. En la riqueza, aproveche el momento y el lugar para sacar a relucir sus talentos y desarrollarlos con facilidad. En el bienestar, elija salir a divertirse con sus amigos, de esta forma descargará las tensiones acumuladas. Para el signo de Acuario, se presenta una jornada complicada debido a reclamos que no se resolvieron en su momento y podrían entorpecer su día. En el amor, si se encuentra solo, seguramente el día de hoy reciba el llamado del amor en el momento menos esperado. En la riqueza, antes de emprender un proyecto económico, tendrá que poner en orden los números. En el bienestar, trate de descansar lo necesario, de lo contrario se sentirá irritable con la gente que lo rodea. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Su experiencia e inteligencia se destacarán en su entorno. Será una excelente jornada para realizar tareas en grupo. En el amor, permita que sus sentimientos afloren. Alguien que lo quiere podría darle contención. En la riqueza, trate de organizar sus tareas y tenerlas al día. Por fin, el terreno laboral se afianza. Y en el bienestar, la jornada será buena para visitar un centro de belleza e iniciar un tratamiento estético. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fuiste, se me está sintiendo. Oh, oh. Te pido, vuelve, que tú no sabes lo que estoy sufriendo. Ya no me importa parar más el tiempo. Si al despertar te encuentro aquí a mi lado, you bring me back alive. Triste, que me trae.

que puedes mandar a tus contactos. Así que, como ustedes ya acaban de escuchar, sigue movilizándose Facebook. Yo creo que no se va a quedar ahí detenido, va a seguir avanzando y nos vamos a encontrar con cosas que tal vez ni por nuestra mente nos pasaban. Esas características son nuevas de Facebook y te pueden parecer familiares, ¿no? Todos los que utilizan otro tipo de aplicaciones como el Snapchat, porque es similar a los efectos de tercera dimensión que ya había sacado, pues, este mercado de Snapchat y que su compañía nombró como World Lenses. Sistemáticamente, Facebook ha integrado funciones de realidad virtual, ya sea en Messenger, Instagram o también en el mismo Facebook, que primero fueron dadas a conocer por el Snapchat. Y por su parte, pues Snap creció sus ingresos y sus usuarios a paso de tortuga en este 2017. Y bueno, con esto finalizamos esta información tecnológica. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz para que puedan escribir la lección de hoy. Vámonos a la pausa, ahorita regresamos y en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Has visto mejorado y que hay alguien a mi lado que me tiene enamorado. Que los días se han pasado y ni cuenta yo me da que no me ha quitado el sueño y que lo nuestro está olvidado. Sí. Porque ya no está, que va. Dile que al final de todo se lo voy a agradecer. Aunque pensándolo bien, mejor dile que ya no me ve. Si la ve. Que ya no me despierto en plena madrugada y que ya no la recuerdo y que ya no me hace falta. Dile que ya estoy curado y que lo nuestro ya es pasado. Se lo voy a agradecer.

pues que está fuera de tus manos que pueda suceder. Sí puede suceder si tú tienes esa fe y si tú pones tus manos en el futuro de Dios. Bueno, pones el futuro, tu futuro en las manos de Dios. Y bueno, con esto finalizamos y nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lejos ha quedado. Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 53 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya les tengo lista la receta de salud. El día de hoy les traje otra recetita que es para combatir y para prevenir la aparición de las varices o las venas varicosas. En el transcurso de todo este año, pues yo les he dado algunas otras recetas que también son para las varices. Así que si a ti no te gustan este tipo de ingredientes que yo te voy a dar, pues búscalo ahí en la página de la radio y vas a encontrar más recetas. Recuerda que los puedes encontrar en www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com. Y bueno, ¿cuáles son los ingredientes para el día de hoy? Son súper sencillos, necesitan un cuarto de taza de jugo de limón, tres fresas grandes y una cucharadita de jengibre rallado. Lo pueden rallar ustedes o si tienen en polvo, pues también, cualquiera de los dos. Hay que lavar muy bien las fresas, hay que extraer obviamente el jugo de limón, que se recomienda que sea un cuarto de taza. Vas a poner en la licuadora los ingredientes y los vas a mezclar hasta obtener una mezcla homogénea. Le puedes agregar también un vasito con agua, es como si fuera una limonada de fresa con jengibre. Eso te va a ayudar, va a ser muy potente para tu circulación, o sea, te va a ayudar exactamente a desvanecer las varices. Así que si tú tienes varices o tienes problemas con ellos, es ideal para ti. Hazlo, porque el jengibre pues va a funcionar como un antiinflamatorio completamente natural. Las fresas, estas frutas pues tienen fuentes de antocianinas que son pigmentos de color oscuro que se encuentran en estas frutas y te van a ayudar a fortalecer la pared y aumentar el tono muscular de las venas. Y bueno, pues el limón, pues ya les hemos dicho muchas veces, ¿no? Aparte de que contiene muchísima vitamina C, pues también te va a ayudar para la circulación. Y recuerden pues que las causas comunes de las varices puede ser porque permaneces mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado o por tener una mala alimentación. Las mujeres, inclusive en el embarazo, por el estreñimiento, por el exceso de peso también, cuando uno tiene sus libritas de más, pues también pueden aparecer las varices, ¿no? Entonces se pueden hinchazar, se pueden poner de color azul morado en las piernas, entonces puede dar comezón, ardor, erupción, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante que cuiden muy bien su alimentación y que pues ingieran jugos, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, con esto nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula Castillo de Arena. Thank you.